Buenas noches, aquí estamos, Mundo Subnormal. Un jueves más. Mundo Subnormal Records, como todos los jueves. Ah, sí, Records. Vaya, no he sido yo el que lo ha dicho esta vez. Vaya, se esconde por ahí una primicia. ¿He dicho Records? Has dicho Records, ¿verdad? Así, has dicho Records. Radio. Has dicho Records, y como está grabado, lo podrás escuchar en tu casa y darte cuenta de que sí, que has dicho Records, que el subconsciente te ha traicionado. Pero luego aplicaré la tijera y solo yo. Da igual, tú sabrás la verdad. Ah, tú yo sabré la verdad también. La verdad es algo. La verdad, o sea, sé que lo se que. Esconde. Lo que tu subconsciente te está diciendo, macho. Lo que se realmente esconde. Te apetece, lo que realmente. Quieres hacer, ¿verdad? ¿Eh? No estoy yo muy seguro. Podrás engañar a la gente, pero a mí ya no me engañas, tío. Podrás engañar a Santi, podrás engañar a quien tú quieras, a estos dos mandurrianes, pero a mí ya no me engañas, tío. Y este es el penúltimo programa de esta temporada 2010-2011. Ya queda menos para el final. Ya queda menos para el final de esta temporada de Mundo Subnormal, David. El final del verano. Y bueno, como todo el mes de julio, a grosso modo, no hay ningún concierto que anunciar para la semana que viene. No. Aunque podemos anunciar un par de conciertos fuera de la Comunidad de Madrid. Sí. Fuera de la ciudad de Madrid, fuera de la M30. Fuera de Mordor. Queridos amigos de provincias. Queridos paletos. Vais a tener el privilegio de vernos fuera de nuestros lugares, de nuestros hábitats habituales. Pues sí. ¿Y dónde va a ser? Demi, empieza tú, si quieres. Pues nada, yo me voy a Barcelona, pues a tocar... Tú a Barcelona y yo a Euskadi. Y tú a California. Y yo a Euskal Herria. Y yo al Euskal Country. ¡Cómo mola, tío! Tú a Cataluña, yo a Euskal Herria. Vamos a las regiones periféricas independentistas. Tú a una, yo a otra. Exacto. Sí, pero afortunadamente... Así somos mundos subnormales. Así somos. Juntarnos con la plebe, con la periferia, con los malos malosos de las películas. Sobre todo con los de Bildu, nos gusta juntarnos. Ah, Bildu. Es que, vamos, ardemos en deseos de juntarnos con Bildu y luego llegar aquí que la gente nos huela a los del PP y rabien. ¡Ah, no! ¡Aquí huele a terrorista! ¡Ah! Huele a pólvora, huele a pólvora. Esto es peor que el tifus y el virus, la peste, oh. Bueno, pues ¿qué habrá en Barcelona este fin pues de semana? En Barcelona, ¿cómo se llama esta fiesta la que hay? Hay muchas cosas, parece ser, tío, por desgracia. ¿Este fin de semana? Sí, tío, ahí no paran de hacer conciertos de pum, macho. Por desgracia, bueno, por desgracia. Por desgracia porque coincide... Por suerte, ¿no? Conmigo coincide con los Dickies, tío. Ah, bueno. Entonces, por desgracia para mí... Yo les veré a los Dickies. Sí, tú allí, ¿no? En, sí, el domingo. En Euskal Herria. En Euskal. Bueno, vaya, pues cuenta. Pues nada, yo es que... ¿Cómo se llama la fiesta? La fiesta se llama Dictator Party People, no sé qué pollada. La fiesta de en fin. La gente de los dictadores, ¿no? Sí, pues sí. La verdad es que tenía razón el Crespo cuando decía que podían hacer una fiesta ya que ya cansó un poco esto y ya huele un poco. Y podían hacer una fiesta pues de reyes absolutistas, de emperadores... romanos, de monarcas déspotas de Oriente Medio, algo más original. De Catalina, ¿no? La Grande, ¿no? Claro, pues él podía Catalina Grande, pues yo te podría decir por Federico I, Gengis Khan. Claro. Lo que sé, tío, Cayo Alba, Augusto. Y emperadores romanos. Emperadores romanos, claro. Calígula, un Calígula, Nerón, Nerón, sí. Claudio, que es así más inteligente, no más como yo, Tiberio. Constantino, que era así un poco... Constantino, que fue que se hizo así medio cristianillo ya y tal y cual. Y el que aceptó el dogma, ¿no? Sí, que lo hizo mal, que lo hizo la religión predominante. Bueno. Pero bueno, hay caso, bueno. Que esto va a ser en un sitio que se llama... No me acuerdo. Bien. Y la calle, y tampoco me acuerdo. Estabas dejando flipado, digo, como tengas huevos de acordarte de dónde se... No, es que no tengo ni puta idea. ¿Cómo se llama? El ¿dónde sábado que no toco yo sí que sé dónde es, macho. Bueno, hay dos conciertos en Barcelona este fin de semana, uno el viernes y otro el sábado. El viernes tocan... Pues tocamos ni más ni menos que la fantabulosa banda llamada La Stasi. ¿La Stasi o las GAE? No, es, digamos que podemos llamarlo las GAE AK Stasi. Ah, bien, bien. ¿Eh? Como las especias. Como las especias. AK sí. Automatis. Aunque los automatis originales molaban más que los especias, ¿eh? Sin, bueno, no sé. Sin lugar a dudas. No sé, me has pillado fuera de juego. Los automatis son los de When the Tanks. ¿Y si sean los especias luego? No, al revés. Los automatis. Es, los especias no se puede llamar automatis porque existía ya este nombre así. Ah, vale. Vale. Bueno, el caso, tocamos la Stasi, toca. La nueva gran promesa del Pum Maño, que los Pliers, Alicate significa, ¿no? Sí. Tocan Leonor, pues nosotros también, ese día. Y creo que toca alguien más, pero no me acuerdo. Bueno, y el sábado pues tocan Espermatozombies. Bien. Tocan Pericos. Hombre. ¿Eh? Toca un nuevo grupo que se llama María Teresa Campos de Exterminio. No me digas de qué van porque no has oído. Eso es la onda de los nombres así, tipo hay tortilla de patata y sí, cosas así, ¿no? O sea, de un poco de humor, esa. Un poco de humor de cada. Ahora este banco está ocupado por un padre y un hijo, ¿no? Eso ya no es una adivinanza. Bueno, pues nada, eso por un lado. Y por otro lado, en el País Vasco estarán tocando este viernes las bandas Actun, Herederos de Afonía, ya vos pusimos algún tema hace algunas semanas. Sí, sí. Y la URSS, que vienen de gira europea y aterrizan en Fiestas de Ordizia este sábado. ¿Dónde? Ordizia. ¿Eso que es una mujer vasca que celebra sí, su cumpleaños o algo así? ¿O? La Ordizia, la Ordi. Ahí va la Ordi, que todas tiene, que mamellas tiene la Ordi, ¿eh? Pues no sé si mamellas. La potota, ¿sabes lo que es la potota? La potota. La potota, tío. ¿Una pota así, chapapilla? No, no, no, no, no, es una parte íntima, inferior, ¿sí? Femenina. No, el chum, vamos, el potorro. El potorro. El potorro de toda la vida. Teddy, muy bien. El joder, potorro. El chochaco. Estos bajos siempre alterando el lenguaje. Bueno, pues nada, ahí estarán tocando la URSS y Actun. Y el domingo estarán tocando de nuevo la URSS y Actun. Esto está, esta vez será en Oñati. Joder. Y estarán tocando con los Dikis. Madre mía, no se cansa la gente. Para cerrar la gira europea, previo entre concierto y concierto, entre viernes y domingo, estarán tocando en Gijón. ¿En Gijón? ¿Y el asturiano va a ir? En Gijón. No, el asturiano iba hoy a ver a los Spermbirds, a la Gruta 77. Madre, puto asturiano. Bueno, y sin más preámbulo, vamos a poner el primer tema de esta noche, que es de un recopilatorio que pillé hace poco al camarada Alfredo. Hombre, entonces es bueno. Que agradezco su presente, que me ha mandado vía mensajero zarista. Que el otro día fue, ayer fue el no cumpleaños del Vera, y antes de ayer también. Ayer y antes de ayer fue, joder. Y el martes también. Solo fue el martes, ¿qué es? Ah, pues el martes fue tu cumpleaños, ¿no? He dicho tu no cumpleaños, chaval. Ah, vale. ¡Ay, no te enteras! Ver, así que hay que... ¡Qué pillo! Amable audiencia, si queréis mandarle regalitos al Vera, pues nada... Manden carteles, bragas mojadas, discos... Bragas secas. Bragas secas, bragas con lefa, bragas con miaos, bragas con... Bragas con lefa, que pervertido, ¿no? Sí, tío, ¿verdad que sí? Es un tío era que muy de coleccionista y... de mariposas, tío. De correrte en una braga, tío. Coleccionista de mariposas. Sí, ¿no has visto esa película? No sé, tío. Pues eso, de correrte en una braga, tronco. Vale. Bueno, pues manden regalos al apartado 848, repito, 848, de Lavapiés, provincia de Albacete, pegado al mar Atlántico. Caspio, al mar Caspio. Bueno, vamos a escuchar una banda llamada The Most, que según tú ya hemos puesto en el programa. No, yo creo que me he confundido, yo una de Power Pop. Bueno, hay mensajes en el programa de la semana pasada, que un par de mensajes como de gente que escucha el programa con atención. Pues ya te digo. Que nunca pensamos que pudiera haber gente así. Tampoco lo se ha pensado. Entre nuestros oyentes. Bueno, pues hay unos que nos hacen una corrección acerca de los Rich Kids. De los Rich Kids, que ya los hemos puesto, algo así. Y otro que... Yo creo que es que los Rich Kids, nosotros, lo que somos nosotros, no nos lo hemos puesto. Sobre gente que ni siquiera conozco, pero bueno. ¿A qué? ¿Qué pone? No sé, un nombre, luego te digo. Bueno, vamos a escuchar el recopilatorio Umea Rajas Gigantor. Umea es una ciudad. Que es de Suecia, efectivamente. Es un recopilatorio, digamos, como... Como si hiciéramos aquí un recopilatorio bandas de Viña Caña de abajo. Exacto. O sea, tenía una mierda de recopilatorio de la hostia. Solo que Umea es un sitio donde se parte la pana, parece ser. De ahí proceden Invasiones, Bombets, Regulation, Masisteri, Nuben Foller, Tristes... Igualito que aquí. Todas estas bandas aparecen en este recopilatorio, que ya tiene pues un añito o dos. Esa es la ciudad favorita del Suso, me cago en la leche. Umea. Joder, tío. Madre mía. Bueno, pues vamos a escuchar a los Most, vamos a escuchar el tema Duar Punk, que creo que significa algo así como nosotros somos punk, o tú eres punk, o ya que sé. O tío, qué coño sé, o tu zapatilla es punk. Sí, alguna... Cualquier cosa puede ser punk, sí, en el mundo moderno todo es punk. Todo es punk, todo es punk y todo, bueno. Todo vale, todo vale. Mayo y el demonio. Pues mientras suena esta siniestra melodía de... ¿Qué mierda has puesto? De Chip Sex. Ah, chips, no me gustan. De fondo, así, para que suene, que suene. Bueno, para pues que pasado el rato. Parece que el vinilo iba a sonar de puta madre porque habíamos clavado el tema, pero... Ah, amigo. Esto es mundo subnormal. El punk y la perfección, aunque empiecen por P, las dos cosas, pues no tienen nada que ver. Igual que el proletariado y el Partido Popular. Para no nada. Tienen nada que ver y los dos empiezan por P. Mucha P, pero poco pero poca chicha. Aunque mucha gente se empeñe en pensar que es lo mismo, tanto la perfección como el punk, como el Partido Popular y el proletariado, pero no tiene nada que ver. Ninguna de las dos cosas. Y quien piensa así es un hijo de la gran puta. ¿Puedo decir hijo de la gran puta, Vera? Yo creo que sí, ¿no? De la gran chingada. De la gran chingada. Sí. A lo mejor, hijo, ¿no? Hijo de los mil padres. Ah, hijo de mil lefas, tío. Me gusta más. De mil lefas. Claro, tío. Hombre, hijo de mil lefas, sí, desde luego es bastante, además, bastante ofensivo. Muy ofensivo, yo diría. Ofensivo a la par que sucio. Ya te digo. Me gusta. Lo leí yo en un sitio eso, macho, y me encantó, macho. En fin, creo que me toca, ¿no? Mira, hoy vamos a ir rápido. Tengo ganas de irme a venir a tomar unas cervecitas. Así que vamos a ir rápido. Y la verdad es que creo que me toca a los Yardbirds, ¿no? ¿Verdad? Vamos con el mod. Sí, Demi. Los mods auténticos, sesenteros y pesados. Pues sí, vamos a ponerlos. Porque sí, porque tenía en casa este disco. Y me he aficionado a ponerlos. Los discos que no he puesto en la radio los pongo en un rincón. Y claro, lo quiero quitar del rincón ya y meterlo por su orden alfabético. Así que verás, sintiéndolo mucho, te vas a tener que tragar este tema. Este grupo, pues hombre, uno de tantos que pasaron ahí por los 60. Desde luego que no son los más famosos, pero bueno, por aquí pasó gente... Joder, estoy hablando demasiado serio, tío. Como Eric Clapton, ni más ni menos, tío. Ay, el viejo Eric. El viejo Eric Clapton, macho. Que lo dejó tocaba, porque... Eric Clapton? ¿Era guitarrista? Era guitarrista, claro, evidentemente. Y lo dejó porque era muy... Porque a su forma de ver eran muy pasteleros. Y era un auténtico bluesero, tal y cual. Es lo contrario que le pasó a... Luego estuvo Jeff a Glenn Maldock, ¿no? Y estuvo Jeff Beck y un gilipollas de los Led Zeppelin, creo, también. Sí, sí. Gente muy famosa en este grupo. Hostia, que... ¿sabes qué me recuerda esto? Que no te he traído tus libros. Vaya, pues vaya. Bueno, todavía queda una semana. No pasa nada. Pongo usted el tema, bueno, y ya te echo la bronca de récord. Pues vamos a escuchar a los Jarvets. Miguel Sloopy, lo llamaba, ¿no? Tomar por culo. Sí, Miguel Sloopy, creo que lo habré puesto bien, porque... Sí, bueno. Aquí no sé quién toca la guitarra, si era Jeff Beck o Eric Clapton, no voy a usted saber. Pero bueno, no me importa tus cojones. They do. You know, little girl, I'm in love. Soy Eric Clapton tocando la guitarra. Ay, madre mía. Ay, pues hijos míos, ya ni siquiera ponemos Power Pop, amigos de Radio Ruido. Pero cosas más maricones aún, pero más macarras al mismo tiempo, porque volvemos a recordar, esta gente no vivía en suburbios con su chaletito, su garaje, su bici, sus papis haciendo la comidita mientras tal y cual, como los grupos de hardcore que a tantos os gustan y de ruido, que luego, madre mía. Como los Black Flag. Claro, luego les pilla un casual de estos, que pero escucha es que... los House Martins y le mete cuatro hostias. Y es que, en fin, que mucha mierda de ruidito, mucha polla, pero que no, que nada. Bueno, pues vamos a pasar a otra banda. Vamos a pasar esta vez a una banda italiana. Venga, no me jodas. Sí, italiana como la mujer que nos ha... La chica o mujer que nos ha dado que nos ha cogido este CD. Ah, sí. Esta banda... La que es Valeria, llama... vamos. Eso mismo. Nerorgasmo es la banda. Pues son me da un poco de miedo, porque cada vez que Valeria te pasa un CD de grupo italiano... Sí. Hostia, no, me acuerdo una vez que pusiste unos tronco... Que tela marinera. Hombre, que, la verdad es que yo que pegaba más para ruido, de luego. Yo estaba escuchando... Ah, bueno, pero eso fue otra cosa. Eso fue un regalo, bueno, de otro tema. Eso es otra historia, ¿no? No mezcles, no mezcles. Esto no. Es un grupo de los 80, de Italia, de Turín, que el cantante se acabó suicidando. Y la verdad es que era un grupo así, de post-punk y tal. Creo que me contó esa historia, bueno, igual, no sé. O sea, que va a ser cucaracho a muerte, ¿o qué? Bueno, la verdad es que ¿sabes? A mí ¿sabes? Me recuerdan un poco a Sayak, tío. De ese rollo de voz de... ¿Sayak? Pues Sayak tiene pues un lo que yo de... No, la voz del tío. Y luego, pues sí, tiene un poco de tonos así... Bueno, no sé, no, tampoco puedo decir que me haya apasionado, pero bueno... No, tú ponlo, y si es una mierda, pues ya lo pongo verde yo. Vale, ya te ocupas tú entonces, ¿no? Sí, no te preocupes, no hay problema. Dale un poquito de caña, ¿no? Bueno, pues nada, de Nerorgasmo. Ahora que Valeria nos ha conseguido el concepto de Italia, ya pues da igual. Ya podemos poner verde a los grupos italianos. Sí, ya, a tomar por culo. Hachas Castilla. Aquí sonó la onda. ¿Qué te ha parecido? ¿Le has prestado atención? Poca atención, no me ha gustado mucho, Vera, pero supongo que a nuestra amable audiencia sí, ¿no? Pues no sé, habría que preguntárselo a la amable audiencia. Bueno, pues ya sabes, tenemos un magnífico blog, una magnífica página de Facebook y unos magníficos micropenes donde podéis escribir todo lo que queráis. Sea bueno, malo, regular, sobre todo preferentemente que sea malo. O regular. A veces nos gusta alegrarnos el día con cosas regulares. También es verdad. Así que nada, escribirnos y podemos hacer un bonito y precioso debate sobre la maravillosa que es las puestas de sol en el mar Cantábrico. Y Cerdeña. Y tú, uy, Cerdeña, joder. ¿Cómo será? Arde un deseo, me cago en la puta. ¿Cómo crees que serán las puestas de sol en Cerdeña? Yo no sé cómo serán las puestas de sol. Imagino que eso será rojo y las nubes y también. ¿Y la gente puesta, cómo crees que será Cerdeña? Hostias, eso me da un poco de miedo, porque imagino que sean como los pueblos de aquí, macho. O sea, muy bruta y de buenas muy buenos, pero de malas, pues a correr. Por las buenas somos muy buenos, pero por las malas... Eso mismo, tío, la típica frase, así. En fin, yo quiero comprobarlo, y lo quiero comprobar con una botella de vino de por allí... ni las de Borgoña, ¿no? Y las viandas no de animales. Dicen que en Cerdeña lo típico era, bueno, el pueblo de Valeria. El vinito, ¿no? No hay vinito ahí. El perro. Se comían perros en su pueblo. No, no me jodas. Sí, tío. Bueno, te puedes comer un perro, tío. Eso se comen los chinos, los japoneses, ¿no? Bueno, y la gente que tiene hambre en general. Hombre, sí, ya. Pero coño, en Cerdeña no creo que yo quede. Un perro, tío. Bueno, como Valeria, me imagino que nos habrá dejado de escuchar ya después de. Sí, después de su grupo. Del paro que hemos tenido y tal. Bueno, pues nada. Vamos a poner a ¿Quién es? Pues esto no se va a tener que presentarlo, tío. Vamos a ponerlo directamente. Y prefiero hablar de Cerdeña y de sus playas y sus viandas. ¿Un disco en directo? Es un disco en directo de su reunificación. ¿Un Live and Loud? Bueno, sí, que coño, voy a hablar de los Stilterfinger. ¿Y sabes por qué voy a hablar de ellos? Me lo imagino. Te lo imaginas, ¿verdad? Para decir que eran... Pues sí, porque como hay muchos pajeros que se piensan... Pero esto lo hemos hablado muchas veces. Sí, lo hemos hablado muchas veces, pero me gusta romper dos más, tío. Te gusta redundar, ¿no? Te gusta redundar para martillar las conciencias. También, porque nunca está de más, porque hay grupos que realmente se les permite todos. Como dice la canción esa de qué mala es esa justicia, ¿no? Ya, sí. Pues eso, y Stilterfinger pues se les permite todo. Y hay quien dice que nunca se separaron y que son muy auténticos y tal, igual. Pues no, hijos míos, sí. Se separaron y volvieron. Y lo hicieron por la pasta probablemente y por el gusanillo, pues como todos los grupos, incluidos los Spistols. ¿Y por la pasta? Claro, hombre, la pasta también influye. De hecho, creo que aquí petaron bastante. Luster Hall, he visto en Academy sitios bastante grandes, ¿eh? O sea, aquí no creo que fuera gratis los conciertos. Pero en fin, la verdad es que es un grupo que ha hecho muy buenas canciones, para que no vamos a engañar. Ha hecho tres espléndidas canciones, como buenos ex-heavies que eran, pues tocaban bastante bien. Y lo vais a comprobar. ¿Tú crees que los Stilterfinger son mejores que Rudy? Ni de coña, vamos. Ni hartos de vino. Y el que diga lo contrario, no tiene ni puta idea y tiene la sensibilidad de una mierda. Eso es lo mismo que decir que Bustamante es mejor que Otis Redding, básicamente. Bustamante es más famoso, es más comercial, ha sacado más... sale más veces en la tele, pero Otis Redding es mejor. Bueno, Otis Redding o quien quieras. With you and me, just be good and know you stay. Aquí estamos de vuelta a Mundo Subnormal. Y qué mejor que para fundir con los Steel Delfinger que un buen hijo de puta mod. Ay, sí, aunque Steel Delfinger no son mods, son super punkis, tío. Pero este tema que has puesto era particularmente ñoño. Sabes que los Steel Delfinger pues son muy comprometidos. Era de llorar, era día lluvioso. Es que en Belfast ese día pues está lloviendo y están en un prado estos verdes. Era de estar ahí viendo a la gente tirando piedras desde la ventana. Hombre, yo creo que gente diga, a mí es un tema que me gusta este. Ya lo sé. Me gusta mucho el Flaga Members también y tal. ¿Quién? Flaga Members. Bueno, o sea, eran discos ya muy posteriores. Ya, sí, no, pero vamos, es más aor irlandés ahí. Sí, podría decirse aor irlandés. De prados y vacas, ¿no? Bueno, para dar un poco de giro al programa, no era lo que tenía previsto, pero para darle un poco de vida al programa voy a poner... ¿Cómo que un poco de vida? ¿Más vida que los Jarvis y Steel Delfinger? Un poco más de vida, sí, un poco más. Cada vez estás más cabrón, yo no sé si lo haces por joderme o... Vamos, pero ya no traes ni un disco de punk. No, te tengo que reservar una sorpresa, chaval, que te vas a acabar las patas. Bueno, te vas a hacer caca en los pantalones. Pues vamos a escuchar. Como dirían los motoreros, te vas a cagar encima, tío, porque es lo más trendy, cool y mierdún que vas a escuchar en tu puta vida. Hostias, te tengo que contar luego una anécdota que quieres tú el sábado. Bueno. Anda. Pues mientras porque tú estabas. Viendo así tal que no estabas, desde luego. No, ¿tú sí? Ni de coña. Ah. ¿Por quién me toma? ¡Coño! Mira quién ha venido. Y aparece. Aparece por el fin. El caballero de Augsburgo. Aparece el hijo pródigo. Ha aparecido el hijo pródigo con unas mejillas ligeramente sonrosadas. No sé si hemos dicho de la bici o del alcohol. Del sol. Mírale, macho. Estar en la puerta del sol. Si parece un nazi exiliado en Málaga. A ver, habla un poco. Hola, ¿se me oye? Amor, audiencia, vale. ¿Quieres? Estoy a punto de llorar. Oye, no, escucho. ¿Esto qué mierda es? Igual tienes que subir volumen. Vamos a hablar a pelo. ¿Por qué no haces como los viejos tiempos y te pones ahí? No. Y yo tengo aquí al ver enfrente. Lo siento, pero mi coto de caza está ya... Que no bebe, tío. Sí bebo. Bueno, pues vamos a escuchar para recibir al señor T, ni más ni menos, que a los TNT. A los TNT, que rima con su nombre. Con T. TNT. TNT. Vamos a escuchar Hiroshima, vamos a escuchar un poco de Punk Iberico. Hombre, esto está de actualidad, Hiroshima, ¿no? Ahí con Fukushima. Hiroshima. Yo es que estaba en mi casa y digo, a ver, ¿qué hago? ¿Conquisto Europa o voy a la radio? ¿Ya has aprendido que Alemania es mala? Bueno, estamos ahí, el pangermanismo como solución o como debacle, ¿no? Europa. Yo te dejé ese libro con una misión didáctica. Angela Merkel. Que es malo Alemania. Y bueno, mira lo que está pasando en el presente. Es muy malo. Ya hablaremos largo y tendido. El Tai es el hijo bastardo de Angela Merkel. Es una especie de cruce. Angela Merkel es mi abuela. Es una especie de cruce entre Tiene cara de abuelita. Sí, emperatriz y Angela Merkel. Pero esa abuelita. Tiene cara de comer strudels, pero de dos en dos. Esa abuelita maneja el futuro. A ver. Que fue en las juventudes, fue de las juventudes de la Stasi. ¿De la Stasi? ¿De la Stasi? Esto lo juro. Iba a los conciertos y todo ahí, ¿no? Iba a los conciertos bailando un pogazo y, decía, buscaba buenos pepines. Mi novia es un travelo de Nuremberg. No puede bailar en la cámara de gas. En fin. We'll be right back. aquí seguimos en Mundo Sonoma. Estrellas como los viejos. No hay ni música de fondo, ni fundido, ni pollas, ¿no? Ya veo que mi escuela... Tío, está ahí, mira, no, fundidos ya se acabaron. Estoy demoralizado. Oye, he sacrificado el partido de Atleti por venir hoy aquí, ¿eh? Pero ya no hay liga, está ahí, acabó. No, pero había chufa, hombre. Había un trofeillo contra el Besiktas. Pero si es que además... ¿qué contra, el equipo, contra el equipo del Guti. Pero que no ha ido el Guti porque tenía... ¿Qué coño vas a sacrificar tú de gracias y el Atleti? Si sabes que el Atleti está... Madre mía, el Atleti, ¿cómo estamos? ¿Cómo lo vamos a pasar de mal? Sin el full agüero... ¿Cómo lo vamos a pasar de mal? ¿Full agüero le podemos llamar ya? El agüero, que no se acerque por el Calderón. Que no se acerque por ningún... No creo que se acerque, no. No, claro, yo por ahí tomándose una cervecita en un bar de al lado, ¿eh? Decía un compi de que paraba con los muchachos estos de Atleti. La chavalería está sana, sí, ¿no? La chavalería sana. Sí. Decía que no fiche por el Madrid porque si no tendría poco apego a su vida. Eso es lo que decía, las frases típicas de la juventud. Joder, ¿cómo está el mundo del fútbol, tío? Pues, ¿y por qué no mataron a Hugo Sánchez en sus días? Hostia, el hijo de puta. Eran otros tiempos, otras modas. ¿Y el cabrón? Como decía la canción. Entonces, pues, otra, pues, en los 80 supuestamente la chavalería era como más poco sana que ahora, tío. Ya, bueno, pero no había esas modas, bueno, esas modas extranjeras, claro, internet. No se ciclaban. Claro. En fin, ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? A ver, oye, te veo como muy class, ¿no? Moda class ahí, que has roto un saco de patatas para vestirte. Sí, ya sabes, tío. No, una bata de cirujano. Yo soy así, soy un tío guapo, lo que se considera un tío guapo. Bueno, con ese peinado nuevo, yo creo que guapo, guapo, la red. Tengo que hacer... guapo, muy Nicolas Cage. Tengo que hacer contraste con el Demi, tío. Te pareces como un periodista americano de los años 50. Tengo que hacer contraste con Gabino Diego, aquí. La caza de brujas, tío. Sí, sí. La verdad es que cada vez que te veo, te imagino una película en blanco y negro y humo alrededor. La gente dice que me parezco más a otro actor, tío, Adam Sandler, tío. Adam Sandler. Sí, cuando era chaval era más Gabino Diego. Pues uno que, uno que le gusta el pressing catch. Pues no es un ganador. Ten en cuenta que no es un ganador. Le robaron el partido ayer, macho. Joder, ¿ha visto la pelea que se organizó después del partido? Y el cáncer pronto robará la vida de Hugo. Un bar ultra friki donde pone unas cervezas madrileñas que están haciendo ahora, tío. ¿Cervezas madrileñas? ¿Qué nombre tiene la cerveza? Las Cibeles, tío. Hijo de puta. ¿Las Cibeles? A ver si van a ser como la Morit, esa de Barcelona. Ah, eso está bien, está rico. Que la cogieron porque estaba en el olvido y tampoco este que sea muy allá, ¿sabes? El bar este era un fricón que estaba casi con una paraguaya que le saca 30 años, tío. Y la paraguaya. Pues... Una paraguaya, qué rica fruta. Ay. Bueno, estamos en sí, demasiado. Eso es apunte vegetariano. ¿Qué grupo viene? Pues viene los Panic, amigo Demi. ¿Qué nos puedes contar de los Panic? Los Panic es un grupo de Holanda, hijo mío. ¿No eran vascos? No, son holandeses. Holandeses de la época, pues, de la época gloriosa del punk. Antes de que el punk se convirtiera en mierda como el Tai, de gente musculada con camisas negras, como el Juanes este. ¿Sabes qué me dijeron ayer también? Bien. Otra frase verás. Para el recuerdo. A ver. Que el punk verás. Es capitalismo, tío. Bueno, en cierta medida sí. Claro, ¿qué lo dijo el mugretone o qué? No. ¿Qué pasa? ¿Ya estuviste en un concierto de universitarios de los tuyos? ¿Quién coño te lo dijo? Jorge, Pasión por el Ruido. Lo acabo de decir ahora también. Pero que si estuviste en un concierto o qué. No. Que yo diré que no vengo a la capital, macho. Digo, me voy a acercar a la capital. Bueno, de asamblea de estas anarquistas. Uy, bueno, ¿y qué tal el movimiento este que estáis pues, fraguando? Yo los, la verdad es que, como soy comunista, de buena. El Demi está. Pues ¿sabes dónde tenías que ir como comunista? Luego te lo cuento, porque si no se va a hacer un poco. Vale, que bueno, vamos a poner a los Panic, que es un grupo venga, de Holanda, de los pioneros. No, saca, tienen un tema así famosete que sacaron el recopilatorio este de. Que sacó Pita hace años. En fin, a mí es un grupo que me gusta mucho. Y yo creo que a ti también te va a gustar, Vera, si los conoces. Yo me suena, ¿no? También, pero estos eran de Manchester, ¿no? Eran grupo... No, holandés. me encanta cuando no te escucho. Ya, hijo de puta. Bueno, pon el tema tronco y que la mala audiencia la aprecie lo que tú eres incapaz de apreciar. Venga. Pues sí, querido Demi, la verdad es y que... Y mientras tanto hablo con el Tai de cosas, porque no, Jorge, de fútbol, de historia, de cosas... De cómo invadir la capital, de cómo invadir Europa ya. De fútbol, de tetas y de cerveza. Pues sí, pásame la cerveza. Hablar de fútbol, hablar de batallas medievales es bastante lo mismo. Pues sí. Todo se reduce a Francia contra Alemania. So sweet in my head. I wanna be sex. Life is not a funny render. Blackie. You have to replace modern render. Blackie. No one you can marry render. Blackie. Except for Uncle Jerry Sewell. Blackie. As you whisper so sweet in my head. I wanna be sex. Let's not surrender. No one you can marry, Wendell. Time for Uncle Jerry Seward. She whispered so sweet in my ear. I wanna be sexy. Someone in the water, Seward. Run away from water, Seward. No goodbye from Maraschino. Thirteen. Only made a Maraschino. Thirteen. And she whispered so sweet in my ear. I wanna be 16. Doesn't find you when you're you have to realize my random. No one you can marry when you're time for Uncle Jerry. She was 13 and she whispered so sweet in my ear. I wanna be 16. 13 I wanna be 16. Qué gran olvidada, la Primera Guerra Mundial, macho. Sí, la verdad. Además, el Rayo Vallecano, tío. Además, los uniformes eran chulos, ¿eh? Sí, tío. Eran muy románticos. Todavía tenían esa idea romántica. Ese futurismo pasó de moda, tío. Sí, esa idea romántica del siglo XIX de que vestir bien en guerra. ¿Sabes? Efectivamente. ¿Sabes qué me recuerda a la Primera Guerra Mundial, Tai? ¿Qué coño estáis hablando? A los coches estos que te sacaban en los 80, así como con burbuja, que tiene forma de burbuja, así muy tal, pero que luego. ¿Dónde cojones han quedado esos coches, tío? Ahora que estás aquí, Tai, me doy cuenta de lo fácil que es ser técnico cuando hay dos personas hablando, tío. Claro. Cuando tienes que hablar tú también, es jodido cambiar discos. Pero eso no lo tienes que desvelar porque es el secreto del mundo técnico. Ay, mierda. Claro, es que no la gente se cree que es muy difícil. ¿Por qué dejamos a Belachu poniendo disquitos y tú y hablamos, tío? Pues sí, la verdad. Mira, la Primera Guerra Mundial es el romanticismo en la guerra porque los aviones, cuando todavía no estaba evolucionada la ametralladora, se disparaban con pistolas y con armas rudimentarias. Buah, tío, pero en los aviones, en la Segunda Guerra en los Mundial aeroplanos. Está el culmen del romanticismo, que es mientras avanzaban los supertanques nazis en Polonia, nuestros amigos los polacos en la caballería pesada. Sí, señor. Ay, supertanques nazis en Polonia, igual hay gente que puede ser susceptible de pensar que estás haciendo una alegoría al no. Yo lo único que le digo a Dios, tío, es que tú no puedes. Oye, lo digo como apunte, sin ánimo de molestar. Tú no puedes luchar contra tanques con un caballito y una espada, tío. Pero como hacían nuestros amigos los polacos, tronco, que así les fue a los pobres. Pero da igual, por encima. Pero tuvieron un papa. Eso luego les valió para tener un papa. Sí, seguro, un papa polaco. No, pero mientras tanto, por el otro lado venían los rusos. Los alemanes también tienen un papa. Sí, también, además eran de la misma época, tío, eran coleguitas. Sí, eran de la misma época. Imagínate, mientras uno estaba en la juventud, el otro estaba en el monte refugiándose, macho. Bueno, oyes. ¡Epa! ¡Viva Juan Pablo I! Me cago en la puta. Y Pablo VI. Sí, hijo de Pablo. Juan Pablo II. Pelotari. Que quiere todo el mundo. John Paul II. Campeón de pelotari de la ATV. Entre el año 90 y 93. Bueno, otro disco verá, porque si no, el Tai y yo no vamos a venir arriba. Sí. Hombre, vosotros. Hace tiempo que no había cerveza así en botella. En botella, ¿cómo la bebes? ¿En cubo últimamente? ¿O qué? Sí, en albercas. En albercas. Mete en la cabeza y da. Está ya no bebe. Bueno, pues vamos a escuchar a Richard de Taxman, que también ha sonado en este programa. Oye, un apunte. ¿Seguís poniendo esos grupos friki que solo escucháis vosotros cuatro? Sí, este es uno de ellos. Este, por ejemplo, demasiado. Es uno de ellos. ¿Y cuándo vais a poner a los delincuentes? Hay muchos de un infierno. Hay hecho programas en esta radio que lo que es el punk, lo que viene siendo el punk del siglo XXI. No, pero bueno, unos cuantos, ¿no? Bueno, no sé, me perturbas con tus comentarios, Demi. Bueno, pues. Mira, ¿qué voy a decir? Menos pasión por el ruido en nuestro programa Hermana. Nuestro programa hermana. Peligrosas sociales. Todavía no he escuchado más de 10 minutos de ese programa. No es por desmerecer, pero es que me pilla en horario diferente. Te pilla con el horario cambiado. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar a Richard Taxman directamente desde Inglaterra. Un grupo ¿qué tal, digamos, ¿Qué tal lo hacen? Que no tengo noticias de ella. Richard Taxman. Bueno, no hombre, hacían mal. No. Era un grupillo de power pop así, bastante dinámico. Power pop, qué bueno. Es lo que les pongo a los chavales la cuando señora, me lo llevo. Las señoras lo hacen bastante bien. Lo que les pongo que power hay pop. Hay que pegar un tirón de orejas y son las putas cucarachas de 8 minutos que nos tragan. Eso es insoportable. Pero amigo. Que vuelva la rumba. Tío, si pusieran la misma que nosotros, si tuvieran polla, serían nosotros. Que vuelva la rumba al mundo siniestro. No, serían nosotros. Bueno, con polla, nosotros. Bueno, y los taxistas. Richard y los taxistas, vamos a escuchar el tema que tengo aquí preparado que se llama Honey, Please Don't Go. Exacto. Es el tema así, como más. Porque pero la, bueno, la cara la puse yo. Exacto. Honey, please don't go. Honey, Que eres más lento que el caballo del malo. Hay que joderse, hay que joderse, hay que joderse. Hay que joderse tener aquí a... Mira, al antiguo técnico del Mundo Subnormal. No, teniendo en cuenta... Que venga a sacar punta a todo. Claro. Mira, teniendo en cuenta este tema de Power Pop, mira. Que una noticia que viene al hilo, que la alcaldesa de Andoain se quería bajar el sueldo y no la han dejado. Sí. Porque a los vascos les va sobrado, va sobrado de todo. Sí, como le sobra el dinero, joder, macho. Nah. A mí me dicen de bajarme el sueldo y yo me lo multiplico por tres. Pues macho, eso se llama predicar con el hecho. Eres un corrupto, Tai, eres un corrupto. Otro votante del PP, otro amigo de Francis Camps. Y luego será el típico, cuando hay un escándalo político del PSOE... Imita, Tai, imita. Y dirá el Tai, hijos de puta socialista, siempre lo tratando, robando siempre. A mí no me regalan ni tres... A mí me regalan ahora como muchos chalecos reflectantes. Ay, en la carretera, tú me recuerdas a ese castizo que está viendo el teléfono de Telemadrid y pone la típica noticia de corruptos del PSOE. Estos cables socialistas, a mí es que ahora es que me parece todo. Y luego, igual, y luego, o sea, es el primero... PP, PSOE... Viva el Bildu, de verdad, verá. ¡Viva! Vamos ya. Pues nada, Tai, vamos a poner un grupo que te va a encantar, macho. Te va a encantar y si no te encanta, que eres un mierda. No, ¿por qué le...? No, ¿por qué le no? ¿Por qué no se le pone aquí, no sabes? Ah, ya, no ponemos ya. Grupos... Hay rodillo, rodillo. Esto es como el sello de calidad, tío. Si no tiene sello de calidad del RAS, no se pone aquí. Sí, nosotros somos gente que cumplimos con la ley. Nos gusta cumplir con la ley. La ley del RAS la cumplimos y el RAS dice que no hay que poner por qué le pone. La ley del RAS, de RAS. Luchaste contra la ley y la ley... El dios egipcio. El RAS y la ley ganó. Y la ley ganó. Vamos a poner a los 10, que es un grupo que, si Dios lo permite, ahí estaremos el verano viéndoles en Alemania. Y más gente, por supuesto, nuestro... Iremos el contingente hispano. Nuestro camarada en jefe... Podríamos hacernos pasar por sudamericanos, el contingente latino. Somos demasiado... Yo me pongo rojo, tío, la cara, y tú eres blancucho, ¿no? Ya, es verdad. Alfredo todavía, pero tú y yo, macho... ¡Oye, a mí! ¡Oye, qué no, pasa! Me gustó somos esta rola. Criollos, aquí que hemos venido, de México. Venimos desde Cochabamba. ¿Pero qué? ¿Pero el concierto que es, en Berlín o qué? Sí, es en Berlín con los Nota Music de teloneros, que me imagino que sean aquí en Lomonte. Efectivamente, la gente está maravillosa, entrañable de los Nota Music, pues le dijeron al señor Alfredo. El señor Alfredo decidió ir allí, y donde va el señor Alfredo, pues intentamos ir sus... Las huestes. Soldados, sus huestes, me gusta esa palabra. ¿Sí? Sus huestes. Siempre he querido utilizar. Y nada, y todos deberíamos de ir en tropel y en manada y en, y en bandidaje hacia allí a ver este... Deberíamos conquistar otra vez Berlín. Sí. Hombre, yo este verano, mal que lo diga, posiblemente pongo una pica en Flandes. Muy bonito. Ay, qué mal suena eso. Yo me acuerdo que eso lo decíamos cuando pasaba una tía buena en las clases de historia. Siempre decía, hasta la pondré yo una pica en Flandes, jaja, jeje. Oh, Dios, chistes de historiadores. Estadores de Freax. Me estás dando ganas de salir corriendo al Penny Lane. Esto queda muy soso sin música de fondo, ¿eh? Que sí tiene música de fondo. No tiene música, no lo oigo. ¿Lo oye ya o qué? Bueno, pues nada, vamos a escuchar a los Jets. Vamos a escuchar a Aerolíneas Jet. El tema se llama Don't Answer. Aerolínea mod de moda. El tema, como digo, se llama Don't Answer. You want Bienvenido a Radio Liberty. Pues así sonaban los Jets, amigos. Pues muy bien. ¿Qué podemos decir? Pues qué podemos decir. Verá que si no, si vamos a ver, si no es, si no te has emocionado escuchando esta canción, ¿qué eres? Una persona sin alma, sin corazón. Eres un mierda. Y eres un mierda. Eres basura. ¿De qué película era? Pues yo creo que está de cuatro grados y un funeral, tío. Sí. Yo recuerdo cuando está Hugh Grant mirando en la ventana, está lloviendo y tal. Y... sí, está escribiendo, está haciendo dibujitos de pollas en el espejo. Sí, está básicamente en el autobús. Y la va viendo la vieja por ahí. Y tal. Pero bueno, no todo es sensibilidad, no todo es pues, amorcitos, ni no todo es caricias. También hay mala hostia, vera, y friquismo. Claro, a raudales. Sí. Oye, ¿esto qué es? Y para eso, pues nada mejor que uno de los mejores singles, en mi opinión, de punk. De punk, así en global, de punk de verdad. De punk que no fichó por multinacionales. ¿Nacional o internacional? Internacional, inglés. ¿Internacional inglés, de qué año? Como el mejor punk que se hace, que se hace en Inglaterra. Igual ¿de qué año da? Vamos a ver, igual que las mejores. Igual que los mejor, las mejores tallas se hacen en Valencia. Y las mejores tortillas de patata las hace mi padre. Salvo, pues el mejor punk, salvo que yo no esté en Valencia. El mejor punk se hace en Inglaterra. Eso es así. Iba a decir igual. ¿Pero de qué añada es? ¿Eh? ¿De qué añada? De 77. Ah, bueno, pues buena añada. 77. Buen caldo. De pleno 77. El primer... sabor a frutal. Mira, quédate de pedante, te voy a dar que te digas lo tuyo. Suéltalo. Este fue el primer single de Small Wonder, tío, de una de las compañías. Ah, te voy a decir, este fue el primer single que tuvo Johnny Rotten. No, no lo sé. No creo. No lo creo. No, tampoco lo creo. No. En fin. El primer single que le regalaron por su bar. Y este salía mencionado en un libro de los Sex Pistols, ¿eh? Precisamente como el tema así como más estándar punk. Yo sin, yo sin música de fondo es que no me... En fin, y otra curiosidad, esto lo versionó Exploited. La versión Exploited, Mack It Up. Ah, claro, Mack It Up. Bueno, pues Mack It Up, amigos. Hala, chavales, y si esto no os gusta, pues no sé qué hacéis escuchando. Como decimos siempre, no sé qué cojones hacéis escuchando este programa. Dedicaros a otra cosa y no perdáis el tiempo. Un punto histórico, yo la verdad es que hace tiempo que no os escucho. Ya, no me extraña. Ay, Dios. No me extraña. Menos mal que has venido tú hoy. Tú estás con puerquele, con basura de esa. No, la verdad es que ya casi no oigo ni música. O sea, ya escucho. Música. Música de radio. Tú habrás visto contado al pobre hoy de fallecerse, me imagino. Chanto. Joder, que va, me lo he perdido. Me he hecho una siesta. No. Hostia, me he hecho una pues siesta yo, en su lugar. Yo ya veré un compañero de trabajo que está de baja y nos ha puesto el tour y he cuajado en su sofá. Pero vamos, no, es que no me quedo, a ver, tío, tour. Yo el hijo puta Landis, vamos a ver, Julio. Luxemburgués. 30 grados, puta, 30 grados a la sombra. Luxemburgo mola. Tú vas con el puto Andy Slack y se dice, cabrón. No sé, no, si no le conozco de nada. Payaso, bien, hombre. Te mola ser el contador, tío. Oye, hemos hecho unas metáforas. Es facha, es facha. ¿Es facha o es antifa? ¿Es antifa o es facha? Los gabachos van con él, tío. Con lo cual es malo. Ah, bueno, entonces. Hay que ir con contador, tío, que es un tío que mola, tío. Saca los huevos. Bueno. En fin, ¿qué es? Nos despedimos hasta semana que viene. ¿Ya? Nuestro último programa. Yo he venido a hablar de mi libro. Tenemos un invitado. Tendremos un invitado. Y no va a ser el Tai. No va a ser el Tai. No. Yo he venido aquí porque, oye, tenemos un invitado un tanto especial. Un invitado que no sé si ha venido aquí alguna vez. Yo creo que sí, antes de que estuviera yo. Antes de que estuvieras tú, es posible. Efectivamente, en otros tiempos. Bueno, el señor Maxwell. No dejes con la intriga. El señor Maxwell. Te escuchas el programa, gilipollas, y te enteras. Maxwell Smart. Maxwell Smart. Superagente 86, tío. Exacto. Y nos despedimos con los Puncture. Hasta la semana que viene, subnormales. Adiós. Pon la música, de verdad. Vaya puto temazo, oigan. Point, point, I'm a mucky pup. Mucky. Trip on! Lovely lover! Angel Ripper!